Hoy por hoy, Aranda. Con Valentín García. La ruta del vino Ribera del Duero hoy nos acerca a los detalles de ese octavo encuentro internacional de juegos tradicionales que forma parte del programa de eventos con motivo de Aranda, Ciudad Europea del Vino. Un año en el que habrá, o conoceremos, o se producirá esa extracción, el sacar muchos de estos juegos de un museo y ponerlos en la calle. A ver si de una vez por todas contagiamos a las nuevas generaciones de lo que fueron nuestros juegos de infancia, los de nuestros padres, quizá también los de nuestros abuelos. Durante los próximos minutos vamos a charlar con Paco Veiga, él es el presidente de la Federación Gallega de Juegos Tradicionales, de Juegos Autóctonos. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Vais a formar parte desde Galicia de este octavo encuentro internacional de juegos tradicionales. ¿Qué opinión tienes? Mira, sí, efectivamente vamos a estar en Aranda, una representación importante de todo el tejido asociativo que en Galicia se dedica a la investigación y a la divulgación del juego tradicional. Y estamos encantados, no es la primera vez que estamos en Aranda. ¿Qué juegos nos vais a traer, Paco? Mira, básicamente vamos a llevar, por una parte, un taller de construcción de juguetes, uh-huh, con productos con recursos naturales, con recursos reciclados y demás. Vamos a llevar un par de equipos de jugadores de un juego que en Galicia le llamamos la llave en castellano, que está emparentado con la calva. Y es un juego de lanzamiento que en Galicia se juega pues por todo el país. Y después vamos a llevar una pequeña muestra de otro tipo de juegos relacionados con, pues casualmente con el vino también, porque son juegos que en Galicia, en concreto en la localidad de donde te hablo, desde Melide, se juegan alrededor de las tabernas. Y bueno, ya sabes que juego y diversión están unidos, y juego y vino y comida también. Paco, ¿algunos de estos juegos se mantienen todavía en activo o forman parte ya de ese museo? Mira, todos los juegos, vamos a ver cómo explico esto, nuestra percepción, ni un segundo, verás. Los juegos tradicionales nunca han muerto. Puede ser que hayan estado medio dormidos, pero están vivos en la memoria colectiva. Entonces, en concreto, los juegos que nosotros llevamos son todos juegos perfectamente vivos, con mayor o menor vitalidad, pero son juegos vivos. Nosotros no somos, es decir, no somos tremendamente optimistas sobre lo que estamos haciendo, pero tampoco pesimistas. Realmente en la memoria colectiva están estos juegos. Y los juegos solo necesitan un pequeño estímulo para ser puestos en práctica, ¿sabes? Pero por otra parte, está la cuestión de es una de las líneas de investigación y de divulgación que existe actualmente. Los juegos tradicionales se pueden convertir en un recurso turístico importante. Y Aranda es hoy por hoy una de las capitales europeas del juego tradicional. Y eso deben saberlo todos los arandinos y todas las arandinas, porque es así. Nosotros, como te decía, hemos estado en Aranda en varias ocasiones y todo el mundo sabe lo que se hace en Aranda. Pues qué bonito escuchar eso de un gran investigador de los juegos tradicionales como es Paco Veiga, que será como siempre tan bienvenido a esta tierra que puede considerarse la suya. Paco, gracias por este testimonio y que disfrutes mucho de estos días en Aranda de Duero. Al contrario, gracias a vosotros. Y desde Galicia hasta Cataluña, porque hemos hablado con Paco Veiga, con el presidente de la Federación Gallega de Juegos Tradicionales, y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con Víctor Baroja, que es el presidente de la Federación Catalana de Juego Tradicional. Víctor, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. a disfrutar, supongo, a compartir, a reflexionar sobre estos próximos días, sobre juegos y tradiciones. Aquí me tenéis preparando ya el equipaje, la maleta, con mucho juego y muchas ganas de compartir. A ver, ¿qué has echado en la maleta, pues Víctor? Voy a llevar, entre otras cosas, un juego de romanos de taberna, que este año va sobre juego y vino. Voy a llevar un juego de los Felices Seis, que se llamaba, que se jugaba en las tabernas de Roma. Uh-huh. Y hemos reproducido un tablero y estaba preparando el material. Aparte de el ordenador para la ponencia. Y un juego también de taberna irlandés. Uh-huh. Se llama Sofepenny. Entonces, pues, todo eso en la maleta. ¿Cuál es el que más te llama a ti la atención de estos juegos de taberna, Víctor? Bueno, yo es que de juegos de taberna me quedo siempre con los naipes. Creo que los naipes son el paradigma del juego. Con una baraja sencilla puedes jugar a centenares de juegos o miles. No sé si alguien se ha dedicado a documentar los juegos que puedes hacer con una baraja, ¿no? Yo me quedo con la baraja por lo que significa, ¿eh? Porque puedes jugar uno solo, puedes jugar mucha gente. La riqueza y variedad que te da una baraja de española no te la da ningún otro juego. Hablabas de un juego de origen romano. Sí. ¿En qué consiste este juego? Este ya tiene un tiempo, un recorrido. Esto tiene un tiempo, sí. Este es un juego que está documentado en muchos yacimientos. En el Estado español, el que mejor se conserva es en Palencia, en Villa Olmedo. Se conserva lo que es una frase que dice... viene a decir que beber vino, alegrarse, jugar y reír, eso es vivir. Entonces creo que es una máxima que ya los romanos la tenían muy clara y que nosotros la seguimos teniendo vigente, ¿no? Que hay nada mejor que beber, alegrarse, jugar y reír, ¿no?, en esta vida. Entonces es un juego de tablero, vas lanzando unos dados y moviendo las fichas siguiendo estas palabras. O sea, todas estas palabras en latín tienen en común que tienen seis letras. Por eso el juego se llama Los Felices Seis. Entonces vas lanzando dados y, como si fuera un tablero de la Oca, vas recorriendo las letras de estas palabras y ya está, no tiene más misterio. Este es el antecedente del juego de la Oca, es el antecedente del backgammon, porque tiene cosas similares al backgammon. Bueno, es un poco el padre de muchos de los juegos de mesa que conocemos actualmente. Víctor, ¿qué aporta un encuentro de esta magnitud, un encuentro internacional en el que, bueno, pues tenemos un congreso, intercambio de juegos, en el que investigadores de los orígenes de muchos de estos juegos habéis conseguido además mantenerlos y rescatarlos del pasado? ¿Qué aporta? Mira, Aranda de Duero ya hace tiempo que se ha convertido, en concreto este encuentro, en el mejor encuentro que se organiza, yo creo que no sin complejos, el mejor encuentro que se organiza en Europa, porque combina perfectamente lo que es el componente académico, el congreso que se celebra el viernes, con las reflexiones en torno del fuego y vino, en torno a la educación, y con la parte práctica, que va desde a las zonas más digamos, menos céntricas de Aranda al centro de Aranda. O sea, es un congreso muy, muy, muy completo. ¿Qué aporta? Pues eso, estratégicamente nos cae a medio camino entre los gallegos. Dices que has hablado antes con los compañeros de Galicia. Claro, Aranda nos cae a medio camino entre Galicia y Cataluña, Asturias, Portugal. Claro, pues Aranda de Duero es perfecto. Y aparte la acogida que tenemos siempre por parte de la Tanguilla y de la gente de Aranda, pues hace que esto se haya convertido, sin duda, en el mejor encuentro de juegos de Europa, sin ninguna duda. Pues Aranda como punto de encuentro de este Congreso Internacional de Juegos y Tradiciones. Yo agradezco a Víctor Baroja, el presidente de la Federación Catalana, que ha tenido la amabilidad de estar hoy con nosotros en la cadena SER, y disfrutaremos conjuntamente de estos próximos días. Víctor, que tengáis buen viaje. Venga, gracias. Gracias, nos vemos. Un placer. Hoy por hoy, Aranda, Valentín García.